Lunes de la 23ª semana del tiempo ordinario, Evangelio según San Lucas, capítulo 6, versículos del 6 al 11. Otro sábado entró en la sinagoga Jesús y comenzó a enseñar. Había allí un hombre que tenía la mano derecha paralizada. Los escribas y los fariseos observaban atentamente a Jesús para ver si curaba en sábado, porque querían encontrar algo de qué acusarlo. Pero Jesús, conociendo sus intenciones, dijo al hombre que tenía la mano derecha paralizada: «Levántate y queda de pie delante de todos». Él se levantó y permaneció de pie. Luego les dijo: «Yo les pregunto, ¿está permitido en sábado hacer el bien o el mal? ¿Salvar una vida o perderla?». Y dirigiendo una mirada a todos, dijo al hombre: «Extiende tu mano». Él la extendió y su mano quedó curada. Pero ellos se enfurecieron y deliberaban entre sí para ver qué podían hacer contra Jesús. Palabra del Señor. Hoy en el Evangelio vemos a Jesús en la sinagoga, un día sábado, que era el día más concurrido en la sinagoga, por ser el día dedicado a la oración, al descanso. Y en ese momento, en ese lugar, aparece un hombre que tiene la mano derecha seca, paralizada. Y Jesús lo cura de esta parálisis de la mano. Previo a eso, lo presenta a este hombre ante la asamblea, sabiendo que ahí había personas malas, personas malintencionadas, y pregunta a Cristo si es lícito al hombre, si es lícito que el hombre reciba una curación el día sábado, o si en cambio, por ser sábado, lo mejor será no curarlo por ser el día de descanso y en consecuencia curarlo otro día de trabajo, otro día distinto al sábado. Esta es la pregunta que plantea Jesús. Una pregunta que ya en el modo de formularla tenía contenida la respuesta. La respuesta era evidentemente que el bien hay que hacerlo siempre, sin límite alguno. Siempre que se puede, el bien hay que hacerlo. Los escribas y los fariseos se escandalizan de que Cristo cure, tal como hizo, a este hombre el día sábado. Porque por una mala interpretación de la ley, le daban más importancia a la ley, al descanso sabático, que al bien del prójimo, o que a la caridad, o que a la misericordia. Eran legalistas. Lo propio del legalismo es creer que una ley es buena por el hecho de que es ley. Y las leyes, si bien en general son buenas, también es verdad que las leyes deben acomodarse a la dignidad de la persona o al bien de la persona. Por ejemplo, si una ley violenta la conciencia de una persona porque obliga a que la persona haga algo contra su propia voluntad, una ley que, por ejemplo, impide o prohíbe la objeción de conciencia, esa ley será una ley mala, una ley inicua, porque la conciencia del hombre es sagrada y ninguna ley por expresión que sea de la voluntad de un parlamento, ninguna ley puede obrar en contra de la conciencia y en contra de la dignidad humana. El legalismo, como dice la palabra, es un ismo, o sea, una exageración o una absolutización o un endiosamiento de la ley. De modo que para el legalista, si la ley lo dice, es lo supremo y siempre hay que cumplirlo. Aunque eso vaya contra el bien de alguien o contra la salud de alguien o contra la vida de alguien incluso. Estos escribas y fariseos, como eran legalistas, consideraban que lo más importante era cumplir la ley y no tanto beneficiar o ayudar a una persona. Cristo, en cambio, dirá lo contrario. Dirá que el sábado es para el hombre y no el hombre para el sábado. Pondrá como centro de la legislación, como centro de la vida social y religiosa, al hombre, a su bienestar físico y espiritual y a su dignidad en cuanto persona. Legalismo también hay en esta época, cada vez que las personas dicen que una ley será buena por el hecho de ser ley, cuando en realidad no es así. Es al revés, justamente. No es que una ley es buena por el hecho de ser ley, sino que será ley por el hecho de que sea buena. O será ley en tanto y en cuanto sea buena, es decir, sea respetuosa de la dignidad de la persona humana. Por otro lado, esta rigidez que los escribas y fariseos tenían en la aplicación de la ley, con respecto al bien del prójimo, en este caso con respecto a la curación de este hombre con la mano seca o paralizada, ese mismo rigor no lo tenían cuando se trataba de defender intereses particulares. Jesús les dirá que son hipócritas porque por un lado dicen que el sábado no hay que trabajar, no hay que hacer nada, no hay que siquiera curar a nadie, pero Jesús les dirá que ellos, si por ejemplo un animal se les cae a un pozo un día sábado, hacen lo posible por sacarlo del pozo, es decir, por rescatarlo, y no esperar hasta el día siguiente. Claro, y acá ellos lo hacían así porque no querían perder un animal, es decir, no querían perder algún tipo de bien material, algún tipo de ganancia que podía generarle el animal, con lo cual buscaban rescatarlo, aunque eso ocurriese un día sábado. De ahí la hipocresía, de ahí la doblez, de ahí el doble discurso, porque la exigencia que aplicaban en relación con los demás no la aplicaban en relación con la propia vida personal o con los intereses personales, como les dice Jesús. Finalmente vemos que estos hombres acusan a Cristo de curar un día sábado, de hacer el bien un sábado, y acá se ve lo perverso en este razonamiento, lo perverso de de este modo de pensar y de este modo de ver las cosas, que algo que es un bien en sí, y siempre será un bien en sí mismo, ayudar a alguien, salvar a alguien, curar a alguien, eso que en sí mismo es un bien, haga quien lo haga, y se haga el día que se haga, y en las circunstancias que eso ocurra, es un bien en sí mismo, a eso que es un bien, estos hombres lo etiquetan como algo malo. Y esto es lo propio del fariseísmo, y es lo propio también del pensamiento diabólico, que llama bien al mal y mal al bien. A lo que fue un bien, la curación de un enfermo, lo catalogan como algo malo, como un quebranto a la ley de Dios o al descanso sabático. Es decir, llamar mal a lo que es bueno. Esto llegará a su extremo con la persecución a Cristo y con la persecución a la Iglesia. Algo que es objetivamente bueno por todo lo que ha generado Cristo y genera a nivel humano, a nivel social, a nivel cultural, el bien enorme que la Iglesia hace en el mundo, el bien enorme que Cristo ha hecho en su paso por este mundo, el bien enorme que hacen los cristianos y han hecho durante 2000 años, fundando instituciones caritativas, predicando el amor, viviendo de manera generosa, sacrificada, en relación con los demás, predicando la verdad, ayudando a tantas personas, enfermos, pobres. Todo ese bien que es objetivo y que es constatable y que no es una idea o una ficción, es real. A todo ese bien, muchas personas, incluso en la actualidad, lo ven como una cosa mala, como una cosa a quitar de la sociedad o quitar de la cultura o quitar de la vida política. Se lo ve como algo malo, algo que en realidad no lo es, sino que es algo muy bueno, porque la religión ayuda mucho en la vida social. Salvo que sea una religión mala, que atente contra la dignidad del hombre, que no es el caso para nada del cristianismo. Y hoy asistimos a este intento de separación radical en algunos sectores de la Iglesia con el Estado y de la Iglesia con la vida civil y con la vida social, queriendo reducir la Iglesia a una mínima expresión social, algo que tanto bien ha hecho a nivel país y a nivel mundial, la presencia social de la Iglesia y su relación con la vida cultural y política, ahora en cambio se lo ve como algo a destruir o a eliminar. También podemos verlo en otros casos, en otros ejemplos, donde algo que es realmente bueno se lo cataloga como algo malo. Ejemplos más cotidianos, por ejemplo, casos de personas que se acercan a la fe, que empiezan a tener una vida espiritual, que realmente empiezan a rezar más, a mejorar como personas. Nunca faltan aquellos que, influidos por el mal espíritu, dicen que es una cosa mala ese cambio. Por ejemplo, tachando a la persona de exagerada o de fanática. Ambos términos claramente negativos o despectivos. O por ejemplo, una persona que no quiere mentir en el trabajo o no quiere faltar al trabajo sin necesidad o no quiere, no sé, coimear, por ejemplo. Cosas que son todas cosas buenas en sí mismas. Los escribas y los fariseos de esta época dirán que son cosas malas, dirán que eso es cobardía, dirán que eso es pusilanimidad, dirán que eso es ser demasiado ortodoxo, dirán que eso es no tener viveza criolla, no tener picardía, no ser astuto. Dirán que eso es una conducta no acorde a los tiempos modernos, etc. ¿Ven? Otro ejemplo más de cómo al bien se lo puede llamar mal. Lo mismo al revés, al mal cuando se lo llama bien. Por ejemplo, al mal objetivo que es el aborto, presentarlo como un bien cuando se dice que es, por ejemplo, un derecho humano o un derecho sobre el propio cuerpo o algo perteneciente a la salud. Una práctica que favorece a la salud de la mujer, cuando en realidad no lo es, porque ninguna muerte puede generar salud. Pidamos al Señor, a la luz de este Evangelio, por un lado que podamos al bien llamarlo bien, al mal llamarlo mal, y por otro lado, que tratemos de poner en todo, en el centro de la vida, la fe en Dios y la persona con la dignidad que la persona tiene. La dignidad que le da el ser imagen y semejanza de Dios o el ser hijo o hija de Dios. Todas las leyes, todas las prácticas sociales deberán ordenarse al crecimiento o al perfeccionamiento de esta dignidad humana. Que Dios los bendiga.